50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del miércoles 22 de septiembre. Vecines del Rincón protestarán frente al municipio. Les vecines que resistieron la cesión de terrenos a la iglesia se movilizarán al Consejo Deliberante en defensa de la plaza del barrio. Buscaban que se realice un centro de salud y un jardín maternal en tierras que fueron cedidas a la iglesia para instalar una sede de Cáritas. Ahora se oponen a que se use la plaza lindera a esas tierras para la construcción de un centro integral comunitario. Este mediodía se tratará el proyecto que busca desafectar como uso de espacio verde público a la parcela ubicada en calle 137 y 442. Llevarán adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica en el Club El Molino de Citibel. En el marco del programa de asistencia veterinaria gratuita, la Municipalidad de La Plata brindará mañana de 9 a 12 del mediodía una jornada de vacunación antirrábica, desparasitación y atención primaria para perros y gatos en el Club El Molino, ubicado en 455 y 20 de Citibel. Los vecinos deben llevar a los animales con un método de sujeción confiable, perros con correa o pretal y gatos en bolsos. La atención es por orden de llegada y en caso de mal clima se reprogramará la jornada. Un servicio que informa más cerca. Se realiza un encuentro para la integración de celíacos en la Escuela de Arte de Berisso. La jornada, organizada por el Departamento de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Berisso, se realizará este viernes a las 2 de la tarde en la Escuela de Arte, ubicada en el Parque Cívico de Avenida Montevideo y 11. La jornada se realizará con motivo de los 10 años de la Red Provincial de Celiaquía del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Los cupos son limitados y quienes deseen participar deberán acreditarse previamente al mail cristianadriani@hotmail.com. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 6 grados y la máxima de 16. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.